birds flying high and under the desert that we call sky. The trees that grow in all below us, but one day will be up high. Maybe, baby, one day will be alright. Maybe, baby, one day will be alright. See how we have opinions, but none of them seem to match. As time passed, I have discovered the words usually don't last. Maybe, baby, one day will be alright. Bienvenidos a una nueva edición, los saluda Jorge. Iniciaba este programa con dos novedades. La primera era el tema El Miedo es mi Mendigo de la banda Los Tremendous, y seguidamente estábamos con la banda City Brutes y el tema era Birds Flying High. De esta manera le damos la bienvenida a esta nueva edición. Son 750 programas, así que vamos avanzando. Pero antes de iniciar el programa lo vamos dejando con las radios que nos retransmiten. Las radios que nos retransmiten son Radio UCAN en San Fernando, Chile. Salimos los martes a las 23 horas. Los pueden ubicar en www.radioucan.cl. En Argentina salimos a través de Radio FM Play en los 98.1 en la FM. En Marcos Juárez, en Córdoba, salimos los domingos a las 19 horas. Y la web es www.radiofmplay.com.ar. En Argentina también salimos a través de Radio Crimen los martes a las 21 horas. Y los puedes encontrar en la web radiocrimen.rj.net.ar. En España salimos a través de Onda Toledo los martes a las 18 horas, los jueves a las 18 horas y repetición los sábados a las 2 horas. La dirección web es www.ondatoledo.org. Y de igual manera salimos en

vamos hasta Costa Rica. La banda es Marea Tranquila y el tema es La Noche. Yo he cambiado. Yo no puedo seguir pensando en ti a cada instante. Creo que ya ha llegado el momento en que nos digamos adiós y de verdad quisiera decir adiós. Los recuerdos son hermosos. También se vienen viniendo los presentes. Pero si los dos sabemos que nada saldrá de nuestra relación, hasta Huancayo. También es lo nuevo de Zorzal, de su primera producción llamada Iris, y el tema es Tranquilamente. Nos vamos hasta la Arequipa, la banda Roncha Kills, que está de gira por varios lados, así que aprovechen. Y el tema es Magister La Crunch. La banda es Media Punta y nos traen el tema Vaya Circo. Media Punta ha vuelto y os queremos a todos, menos a ti y a ti. El mono con un toque de hielo y un pisquín de Coca-Cola cero, rollo indio. Bien, me voy despidiendo. Esto nos llegó al correo. Viene este Chila, la banda es Ather y el tema es Descending. Escuchemos ahora a la banda peruana Casiari, banda formada el año 2015 en la ciudad de Lima. Ellos nos traen la canción Criatura sin control. Thank you. Esta banda se formó el 2016 en Ramos Mejía, Argentina. Se llaman Ilusos Timadores y desde su disco Sangran nos traen el tema Sangran. Antambi de Cao, banda formada en Lima el año pasado, nos trae el tema Falsos Curanderos. Positiva, trayendo todos los chakras, alineando nuestro espíritu, nuestras energías, hermanos. Valle Sagrado. Sin comer camino, tirando al olvido, sudando. para toda la gente. Desde el disco Todo es tan inflamable, la banda uruguaya No te va a gustar nos trae la canción Pensar. Realidad te miente.